Literatura de coyuntura con Mariano Mazzone. Cultura popular. Llegó la hora de la calle, pues. Cultura popular. Versus neoliberalismo cultural. El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad. 3 y 19, señor Mariano Mazzone, ya le habíamos dado la bienvenida, así que usted arranque cuando quiera. Bueno, principalmente lo que voy a hablar no tiene tanto que ver con la literatura en sí, sino lo que se llaman los estudios culturales de la literatura. O sea, lo que tiene que ver con la literatura y su circulación, no solo con lo que dice la literatura, sino cómo circula la misma. Yo había adelantado que la novela que había traído era La asesina de Lady Di, del novelista Alejandro López. Alejandro López lo que cuenta en esta historia la escribe en pleno 2001, 2000, 2001, y cuenta la historia de una fanática de Ricky Martin que va al club de fans de Ricky Martin y que, por ejemplo, usa cremas de su cosméticos y que todas las metáforas que utiliza son relacionadas con metáforas de la cultura de los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, ella se siente Catherine Fulop en un momento. Empapada en el neoliberalismo, ¿no? Toda empapada en esa cosa más mediática. Lo que yo quería decir era más o menos que eso no es la cultura popular. O sea, lo que entendemos con cultura popular. O sea, una cosa son los medios masivos de comunicación y otra cosa es la cultura popular o lo popular, entendido quizás más lacanianamente como ese espacio vacío que se llena con la palabra pueblo, ¿no? ¿A qué referimos cuando referimos de pueblo? Con el concepto pueblo. Ajá. En esta asesina de Lady Di, esta chica que ella siempre quiere, su finalidad es aparecer en los medios de masivos de comunicación, en Canal Telefe, en Canal 13, y ser famosa. Ser famosa, ser mediática. Ser mediática. Y esta chica que va como peleándose con sus amigos, con todo el mundo, ¿no? Toda una cosa, una filosofía de vida. Que tiene que ver mucho con lo que se dio en la década de 90 con llamado el modelo neoliberal, ¿no? Y la cuestión del exitismo y esta idea de ser exitoso, ser tener mucha plata y demás. Obviamente esto está respaldado por los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación, al interiorizarse en la vida privada de, podemos decir ahora, no sé, Moria Kazan, sí, por ejemplo, en interiorizarse en la vida y que el modo de esa vida de Moria Kazan sea completamente analizada, claro, expuesta y demás, es lo que hace esta chica que quiera ser objeto, digamos, de este complejo más mediático. Por otro lado, se da lo que dice Verónica Gago, a medida que se da estos medios de comunicación, lo que se da es una reducción del Estado, ¿no? El Estado se reduce a sus pautas mínimas, a lo mínimo para hacer. Entonces, lo que pasa después de esa reducción es que surge otra cultura que sí podríamos hablar de la cultura popular, que es una cultura más barroca, más y lo pienso como, por ejemplo, los clubes del trueque, ¿no? Uh-huh. Los clubes del trueque son un espacio donde se mezcla todo con todo, donde hay libros, con comida, con, o sea, la disponibilidad de cuestiones dentro de el espacio de venta y de compra, digamos, es, no sé, uno puede llevar cualquier cosa, hasta una antigüedad que tenía en su casa y que por necesitar comida para comer, lleva esa antigüedad, ¿no? Hoy en día, bueno, el club de trueque o las redes de trueque que tuvieron un crecimiento muy fuerte, sobre todo en el año 2000, 2001, esos claro, dos años. Sí, sí, sí. En el 2002 llegó, digamos, hubo un problema bastante importante que decayeron fuertemente al mismo tiempo que el plan Jefas y Jefes de Hogar de alguna manera daba alguna tabla de desde dónde agarrarse a los sectores populares, algún ingreso que antes no había. Es algo que claro, uno lo puede vincular a esos años, ¿no? Hará, como digo, un poco más de 17, 18 años. Hoy en día queda como una experiencia latente. Yo siempre me pregunto en qué momento van a volver a crecer y explotar esos espacios de intercambio que realmente para mí también reflejan un espacio popular. Claro, a mí lo que me parece interesante es cómo esto, cómo lo que dice Verónica Gago, que a medida que la economía, los recursos del Estado se achican, uh-huh, el espacio para lo popular empieza a encontrar como más libertad de imaginación, para decirlo de alguna manera. Una imaginación que ella lo demuestra, por ejemplo, con llegando a un punto con extremo con La Salada, ¿no? Con, uh-huh, con la Feria de La Salada. Pero ella empieza desde estos clubes del trueque, ¿no? Sí. O sea, cómo esto, este espacio de lo popular se empieza a crecer y cómo este espacio de lo popular tiene una cultura barroca, que eso es lo que me interesa, que frente a el espacio donde importa la vida íntima, la vida privada de los de las grandes actrices y las actrices famosas, lo que se da en la cultura popular es un abarrotamiento de sentidos. De sentidos, no solo desde cosas para vender, sino también desde sentidos culturales, se da un abarrotamiento, qué sé yo. Hoy en día tenemos, por ejemplo, lo que crece mucho en las culturas populares es el hip hop. Lo que crece mucho en las culturas populares es el recitado este con rima, el beatbox, todas estas cosas que tienen que ver quizás con lo improvisado, con lo no tan organizado y no tan estructurado, para decirlo, ajá, de alguna manera. Y me parece que hay como una conexión entre esa cultura, esas formas de empezar a entender el arte y esas formas de economías más populares, ¿no? Sí, yo ahí me quedé pensando en este el abarrotamiento de sentido de las culturas populares, también en lo quiero pegar con un tema que va a seguir después de la segunda parte de tu columna, Mariano, que tiene que ver con una entrevista a Esteban Rodríguez Alzueta. Él habla mucho sobre los pibes de las clases populares y su relación con las fuerzas de la ley, ¿no? Con las fuerzas policiales. Entonces, este abarrotamiento, este salir de las clases populares, de esa situación tan marginal, tan límite que se encuentran, los hace a veces, para poder meterse en esta cultura neoliberal, chocar con la propiedad privada, chocar con el otro para poder ascender socialmente, ¿no? Bueno, y ahí el Estado lo que hace es aplastarlo en algún punto. Y bueno, pero ahí tenemos una política del lenguaje que se da. Ahí tenemos una política del lenguaje que se da, que es el lenguaje tumbero. El lenguaje tumbero es toda una política del lenguaje. ¿Qué querés decir con eso? Es una política del lenguaje, es como la política, o sea, como por ejemplo, para explicarlo simplemente, la cuestión de género, que se usa la E o querides, en uh-huh, vez de queridos, se usa querides. Uh-huh. En verdad eso no tiene cuestiones con la Real Academia Española, no, no, claro, tiene legalidad con la Real Academia Española, pero tiene una política del lenguaje. Ahí está, el lenguaje utilizado de manera política. Y lo mismo pasa con el lenguaje tumbero, lo que pasaba con el lunfardo, digo, a principios del siglo XX, y lo que pasa hoy en día con el lenguaje villero, con el lenguaje tumbero. Son lenguajes que tienen una cierta política, que están jugando cuando alguien dice, justamente, meterse en una tumba o sos un bichito de luz, por ejemplo, ajá, no sé si conoces el lenguaje tumbero, sos un bichito de luz porque nunca estuviste en cana. Ajá. Y sos un bichito de luz. No sabía. Acá se aprende de todo, ¿vale? Sí, sí. Son políticas del lenguaje, o sea, son lenguajes que se utilizan para diferenciarse y para generar una comunidad, digamos, entre las personas. Y ese lenguaje se va reflejado en el hip hop o en el beatbox. Cuando los pibes hagan el beatbox o el hip hop, el re lindo, re tierna sos, por ejemplo, que es una frase que se lo escucha a cualquier pibe de barrio, re tierna, más tierna. Y, ¿no? Estas frases que son políticas del lenguaje se escuchan después en el beatbox o en el hip hop utilizadas de esa manera. Son las 3 y 28 de la tarde. Los invito a escuchar un poco de música y volvemos para la segunda parte de la columna de literatura de coyuntura con nuestro amigo Mariano Mazzone.